Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Y misterios de nuestro mundo. El misterio en su estado más puro. Más allá de la realidad. Santiago Vázquez. Saludos amigos y amigas de Más Allá de la Realidad. Gracias por estar una semana más con nosotros aquí en nuestra cita habitual con el misterio. Un abrazo muy fuerte para todos los oyentes en la península, en Canarias, en Baleares, en Ceuta, Melilla y por supuesto en cualquier país del mundo. Desde donde nos escuchan, todos ustedes tienen la amabilidad de escucharnos diariamente. Desde América, desde Europa, desde Oceanía, no me atrevería a decir, pero sí desde países muy, muy lejanos. ¿Y por qué no la Oceanía? Piensa que las Antípodas es Nueva Zelanda. ¿Y usted quién es? Yo... pues uno que estaba aquí en silencio escuchándole a usted, don Santiago, y me he dicho, bueno, pues ya voy a meter baza para así, para bueno, para añadirle un poquito de gracia y de salero aquí a al tema. Que se me ha colado el tío, se me ha colado sin ni siquiera presentarle. Bueno, el tema que tenemos hoy. Don Juan Carlos Salamanca, buenas noches. Ahora sí, Santiago, buenas noches. El tema que tenemos hoy, por supuesto que es inabarcable, porque da para tantísimo, tantísimo, que estaríamos horas y horas hablando de ello, pero sí queremos tocarlo, aunque sea a modo de introducción, que luego podamos hacer en la gran aula virtual del misterio, cuando se inaugure un programa de 15 horas, 20 horas sobre el tema, porque las da, porque da, te ríes. 15 horas, así ya de un aperitivo, ¿no? Sí, el récord lo tengo en aula virtual de 15 horas, 5 minutos. Ah, eso usted, don Santiago, lo hace con la gorra. Bueno, un tema inabarcable. Pero no por ello, Juan Carlos y queridos amigos, entramos directamente en materia. No por ser inabarcable, que lo es, no por ello dejamos de hablar del tema. A priori, Juan Carlos, ¿qué te parece? Es algo que se han preguntado, yo creo que todas las personas que han pisado este planeta, todas, el 100%, pues a lo mejor el 100% no, pero el 97% sí. ¿Quién nos ha preguntado alguna vez? Te planteo la pregunta, se la planteo a todos ustedes. ¿Quién nos ha planteado alguna vez? No ya si Dios existe, que no es el tema de hoy, aunque hablaremos de ello, sino qué o quién es Dios. Juan Carlos, un tema que, como digo, viene preocupando al ser humano desde su aparición en la Tierra. Porcelamos del mono o no, eso es otra historia, pero verdaderamente nos lo hemos preguntado los seres humanos de una y de otra época. Juan Carlos. Pues Santo Tomás de Aquino lo llamaba la causa primera de todas las causas. Los tomistas. Sí, que él fue el que fundó la escuela tomista, que tanto se estudió en el mundo árabe también. Eran las cinco vías para Santo Tomás de Aquino, las cinco vías que propuso para, entre comillas, demostrar, o al menos matizando, argumentar filosóficamente la existencia de Dios, la existencia del Ser Supremo. Ahí es nada, Santo Tomás de Aquino. Pero es que ya más antiguamente, ya hay por lo menos la idea de que existe un algo, llámalo como quieras, se llame como se llame, que está más allá de toda comprensión humana. Unos lo llaman de una forma, otros de otra. La cuestión, efectivamente, ¿qué es? ¿O quién es? Pero un buen filósofo te dice que para saber quién es Dios, primero hay que saber qué es. ¿Qué es? ¿Qué naturaleza tiene? ¿Es una persona? ¿Es un ser? ¿Un espíritu? ¿Es un...? Claro, es que allá te pierdes. De cualquier forma, yo pienso que desde qué punto de vista o desde qué perspectiva se contemple el asunto en sí, porque no es lo mismo contemplarlo desde la teología, por ejemplo, que desde la filosofía, desde la sociología, por otra parte desde la antropología. Es que claro, se puede, Juan Carlos, contemplar desde múltiples puntos de vista, ¿no? Sí, hay tantos como personas en el mundo, ¿no? Puesto que cada persona es un mundo y cada persona lo ve a su manera. Si es que se le ocurre la posibilidad de pensar que existe él, ¿no? El que es, yo le llamo el que es. Primero hay que darle el nombre que se le merece, porque Dios es una palabra que viene del sánscrito. Dijaus. Jaus. Y de ahí derivan Zeus, Cio en la mitología germana, Dios en nuestro, Deus en latín, Dios en español. En inglés es good. Es diferente. Good. Que se parece a la palabra bueno, good, con dos oes. Entonces, ¿desde qué punto de vista podemos tratarlo? No importa, porque suenan los teléfonos, a pesar de ser de noche. Juan Carlos, la redacción de Más Allá de la Realidad no para. No para, como tampoco para el Ser Supremo. El Ser Supremo está que echa humo. Y no precisamente por... ¿Eso por qué lo dices? A ver, porque eso va con una... me parece a mí con una segunda lectura. Que estábamos fuera de micrófono hace como una hora o así, preparando el programa, hablando un poco también sobre este tema. ¿Por qué dices eso, Juan? Pues porque estará contemplándonos desde hace miles de años en la misma postura como el pensador de Rodin, y yo creo que su real ser está echando humo. ¿En qué sentido? pues que ya no sabe lo que hacer, ¿no? Dicho de una forma coloquial, Dios sabe lo que tiene que hacer, pero sí, entiendo. No, ya, no, o sea, no... se le ocurren mil maneras, pero ya se le han acabado todas. Entonces, bueno... pues... ¿qué te puedo decir para...? A mí lo que te iba a decir, él es el que es. Pero es un ser, es una luz, es una energía, como nos ha vendido la nueva era, que ha hecho mucho daño, ¿eh? Ha hecho mucho daño en este aspecto. En otros no me meto hoy, pero el tema de la nueva era, la New Age... y Dios, la energía universal, estos términos tan prostituidos, tan manoseados, que a mí me repugnan, la energía cósmica. Miren, señores, esto que acabo de mencionar como ejemplos, y son unos pocos, esto es completamente inadmisible. Desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista sociológico incluso. Es que es inadmisible. ¿Cómo una energía cósmica? ¿Cómo una energía universal? Está usted, al decir diciendo energía, está usted está desdivinizando a Dios. Le está despojando de su divinidad. Hombre, él, a ver, siendo quien es o lo que es evidente que tiene una energía que él podría desplegar. Una energía que él está usando para... bueno, pues para hacer su trabajo. Sí, pero una cosa es que se emplee la energía, que podemos hablar de ello si quieres más tarde. Y otra cosa es decir que Dios es una energía. Vamos a ver, la energía cósmica es algo que está en el universo. No, me lo justifiques, que me pongo de malgerol, ¿eh? La energía cósmica es algo que está en el universo. Es algo que mueve el universo. Todo el universo. Porque el universo se está expandiendo. Ya, pero ¿quién mueve esa energía? ¿Quién mueve el universo? ¿Quién hace posible que los astros sigan una armonía dentro de un sistema que a su vez está dentro de una galaxia, y que esa galaxia, la Vía Láctea, nuestra galaxia, la de Andrómeda, estamos en este momento, en este preciso momento, estamos viajando a través del espacio a una velocidad vertiginosa? ¿Todo eso quién lo mueve? ¿Quién? Pues yo no sé quién lo moverá, pero te voy a contestar con las palabras de nuestro querido profesor don Germán de Argumosa en una ocasión, que dijo... A ver, dila bien, porque si le dices mal te voy a corregir, ¿eh? Tú corrígeme lo que haga falta, Santiago. Lo mismo te digo. Él dijo, poco menos que vino a decir... Si el universo con Dios es un misterio, imaginaos un universo sin Dios. Más o menos. Voy a citar la frase tal como él la escribió. Si Dios es un misterio, más misterio es un universo sin Dios. Esta es la frase escrita por don Germán. Así es. Es inabarcable por cualquiera, no solamente por cualquiera de nosotros de aquí de la Tierra, sino ya por parte de cualquier ciudadano de esta galaxia, del universo entero. Porque sería, o es un ser que está más allá de toda comprensión, de toda coordenada espacio-temporal, de todo terreno, de todo espacio, con un límite. Se dice que el universo es infinito, efectivamente, por sus tensiones infinito, más incluso No, pero infinito no es, porque infinito es aquello que no tiene fin. Y el universo en este momento que se está, sí, expandiendo, seguimos en expansión. Se confirmó hace algún tiempo ya el Big Bang. Seguimos en expansión. Por tanto, sí, es inmenso, pero no infinito. Pero calla, yo es que voy a añadir otra cosa, Santiago. Sé que se ha descubierto hace poco restos de otro universo, es decir, de otra eternidad. Si nos metemos ahí, hacemos no un programa, hacemos un programa paralelo, Juan Carlos, en el tema de hoy, ¿qué o quién es Dios? Personalmente, se lo propongo a ustedes y también a ti, Juan Carlos. Y yo también voy a dar mi opinión, claro está. ¿Tú cómo te imaginas a Dios? ¿Como una luz, como dicen, una luz cósmica? No. ¿Eso es de la nueva era? No, la luz, en todo caso sería la luz excelsa. La luz definitiva, la luz suprema, la luz de las luces. Se le puede decir tantos nombres, la que va más allá de toda luz física. O sea, es como querer hacer como San Agustín intentando averiguar el misterio de la Santísima Trinidad. No lo vamos a poder descubrir nunca. Es decir, metiéndonos en teología o espiritualidad, puede ser que algunos seres hayan visto su gloria. Su gloria. Pero Dios no lo ha visto nadie. Ni de aquí, ni de fuera. Entonces, si los de fuera no lo han visto, ¿cómo vamos a poderlo ver nosotros? Ni siquiera imaginarlo dentro de nuestro campo de visión, de pensamiento, de sentimiento. Es inabarcable. Inabarcable. Y yo aquí voy a decir algo. Y cuando digo voy a decir algo, me refiero a que es importante. Creo que todo lo que se dice en un micrófono es importante. Debe serlo. No decir, como dicen en algunos pueblos, tontunas, tonterías. Lo que quiero decir es que hoy en día, prácticamente en 2019, ya dentro de nada, las Navidades, el espumillón, el árbol de Navidad, el Belén, lo de todos los años, el comprar, el, ya saben ustedes, esa rueda maldita del consumismo, del materialismo, que se celebra de todo menos el nacimiento de Jesús, que además no nació un 24 de diciembre. Pero bueno, esa es otra cuestión. Lo que yo vengo a decir, o quiero decir, es que Dios, que como bien has dicho es un término que está, para mí, lo he dicho más de una vez, está tan manoseado, tan mal usado, tantas veces usado durante siglos, que es una forma de entendernos. Es que ese término está mal dicho, te vuelvo a repetir, porque viene de una palabra sánscrita de la India, Dios, de la cual viene Dios en español. La mejor forma de definirle es la que le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Dios en realidad no tiene nombre. Perfecto. El nombre se lo damos nosotros: el supremo, el inabarcable, la luz infinita, el padre, cuantos quieras. Que por cierto, no sé si habrá contratado, ya poniendo un acto de humor, no sé si habrá contratado a Sigmund Freud o algún otro psiquiatra, porque le han puesto nombres. Bueno, Lo que quiero decir en un tema que comprendan ustedes, ya lo hablo con la mayor seriedad del mundo, que ustedes comprenderán que este tema da para 40 horas, 50, 60, un año. ¿Podemos estar haciendo programas sobre Dios? Da programas para una eternidad, ¿no? Totalmente, totalmente, sí, sí, sí, sí. Podemos estar haciendo programas sobre la existencia de Dios, sobre Dios, desde diferentes ángulos, perspectivas, de verdad, durante meses y meses, es así. Pero lo que yo vengo a decir, que es lo que quería decir, si hoy en día, actualmente, cogemos a 100 personas por la calle, 100, y hacemos una encuesta y preguntamos, oiga usted, ¿cree en Dios, en la existencia de Dios? Nos encontraríamos con un resultado que muchos de ustedes seguramente que pueden intuir ya cuál es. Porque es curioso que los podcasts más escuchados a través de las diferentes plataformas que existen en el mundo, nuestro programa es bastante escuchado. No voy a decir de los más escuchados, porque para eso están las grandes cadenas y demás, pero sí muy escuchado. En este caso es lo de menos. Pero si cogiéramos a 100 personas y preguntamos, oiga usted, ¿cree usted de la existencia de Dios? Nos pegaríamos, permítame la expresión, un batacazo tremendo, porque de verdad, Juan Carlos, amigos y amigas oyentes, vivimos en una sociedad, hablo de la nuestra, la occidental, que solamente y a grandes rasgos, quitando un porcentaje pequeño, reducido, ¿de cuánto? Del 30%. Vamos a ser generosos, vamos a decir un 30%. No solamente es que no crean en Dios, y no hablo de religión, no estoy hablando de religión, estoy hablando de, sencillamente, ni siquiera de espiritualidad, sino del sentido de la trascendencia, es que ni siquiera quieren saber nada del tema. Es que solamente lo que se quiere saber ahora ya en Navidades son los polvorones, lo que no son los polvorones que termina de otra forma, la sidra, el whisky, los regalos, los regalos, el champán, las uvas, la juerga, al pasárselo bien. ¿Pero por qué? Efectivamente, eso viene de antiguo. Fue una fiesta introducida en el Imperio Romano. Bueno, explícalo, pero no quiero desviarme, porque quiero ir a la parte humanística, filosófica. Sí, pero termina para aclarar que Jesús de Nazaret no nació el 24 de diciembre, que es una fiesta pagana que viene del Sol Invicto o Sol Invictus de los romanos. Tú lo has dicho, Santiago, y la gente lo viene practicando así desde hace siglos, en fechas en las que se separaba todo. Y entonces la gente se hacía regalos. Pues hoy en día sí, se siguen haciendo regalos, pero no se para nada. Es decir, sigue habiendo juicios, sigue habiendo guerras, sigue habiendo crímenes, sigue habiendo placer, sigue habiendo muchas cosas. Entonces, bueno, el espíritu de la Navidad está poco menos que allá en la eternidad, porque aquí no, en fin, no estamos en condiciones siquiera de abordar la idea de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en esta dimensión, en la tercera, metidos puramente en la materia, en lo físico, en todo lo que nos rodea, en los estímulos, cualquier clase de estímulo, la publicidad, el tal, el no sé cuántos, y no nos deja ir a ver más allá. Piensa tú en el mito de la caverna de Platón. Están todos reunidos en la caverna y de repente uno de las almas se asoma por la rejilla por una ventana y se dice, ah, si hay más allá. Una. Tú preguntas, y claro, ¿cuánta gente de las 100 encuestados admitirían la existencia de Dios? No, y aunque no crean la existencia. Pues a lo mejor, como mucho, 2 o 3 de 100. No más, el resto están metidos en sus cosas de cada día, en el placer, en el deber, el marido y la esposa, el trabajador, el empresario, etcétera, y no tenemos ni siquiera un mínimo agujero en el que decir, bueno, 5 o 10 minutos para, bueno, en silencio, porque no hay silencio, Santiago, en este mundo no hay silencio, y si no hay silencio, hay ruido. Sí, y no precisamente un ruido agradable. Es un ruido más bien desagradable. No hay silencio, como porque para poder pensar siquiera, no ya en la existencia, sino en la idea de Dios, del que es, tengo que tener un mínimo de silencio al día. Y querer hacerlo, claro. Querer hacerlo. Parece que la humanidad podría estar avanzada, bueno, tecnológicamente en algunos puntos, pero ahora mismo yo veo que hay una degradación moral, social, espiritual, en unos países más que en otros, sobre todo en Occidente, ¿sabes? Porque lo tenemos todo, y lo queremos todo ya. ¿Cómo se va a querer pensar mínimamente en aquel que es, en aquel que lo ve todo, lo oye todo? Pues no, Santiago. Claro, pero como no le vemos, no creemos. No me incluyo, estoy generalizando. Yo creo en lo que veo, en lo que puedo medir, en lo que es medible, ponderable, cuantificable. Es decir, la ciencia positiva. El positivismo, sencillamente, y todo lo que sea metafísico, en eso no creo, porque lo metafísico no se puede palpar, no se puede tocar, no se puede pesar, medir ni cuantificar. Claro, y no se puede demostrar dentro de la tercera dimensión algo que pertenece a otra dimensión, como mínimo una o dos más arriba. Entonces, claro, los ateos, escépticos, racionalistas, ciencia positiva, etcétera, dicen, es que yo tengo que ver para creer. Pero hay un porcentaje que dice al revés. Yo tengo que creer para ver. Y cuando crees, ya lo dice Jesús, benditos aquellos, todos aquellos que han creído y no han visto. En cuanto crees, podrás ver. Pero no, ver para creer. Bueno, para creer. Entonces, no vas a creer nunca. Yo aquí digo, y me parecen interesantísimas tus reflexiones, Juan Carlos, como siempre tan acertadamente, que lógicamente habrá muchos amigos oyentes que estén de acuerdo con lo que estás diciendo o estamos diciendo. Tu opinión o tus opiniones, yo las mías, las de ustedes, cada uno las suyas. Se trata de pensar entre todos y llegar a conclusiones, si usted quiere llegar a conclusiones. A lo mejor un porcentaje de la audiencia no quiere llegar a ninguna conclusión y simplemente pues escuchan el programa por entretenimiento. Bueno, pues nos alegramos de ese entretenimiento. Yo voy a decir esto. El ser humano actual, ya no hablo del movimiento fisicalista. No, estoy hablando del ser humano actual, que se rige por un cientificismo dentro de una ciencia que tiene las puertas cerradas a la metafísica, desde un punto de vista filosófico. Y esto es un sacrilegio filosófico por parte de la ciencia positiva. la ciencia positiva, con todas las ciencias, disciplinas que la componen, tienen sus propias filosofías. Y digo que la ciencia positiva, lo que les decía antes, la que mide, la que pondera, la que cuantifica, es la que tendría que estar más abierta, la que tendría que estar más abierta a estudiar nuevas posibilidades. Por eso yo siempre digo que tengo la convicción en la existencia de un ser supremo, porque no parto de la fe, no parto de la religión. Yo personalmente, Juan Carlos y amigos, parto de la fenomenología paranormal, que me lleva a pensar los fenómenos, sobre todo, que implican trascendencia, que existe una continuidad después de la muerte, de lo que llamamos muerte aquí, y que continuamos, por tanto, existiendo en otras dimensiones, que llamamos o que conocemos como el más allá. Pero lo cierto es que, les decía, hay una gran soberbia por parte, no ya de los científicos, no digamos ya de los cientificistas, que son los científicos completamente cerrados, que dan paso a la increencia, que no a la no creencia. La increencia es mucho más grave. No digamos nada, por otra parte, de los negacionistas. Los ateos es otra cuestión, porque hablar de ateísmo se vincula directamente con la religión, y hoy no estamos hablando de religión, estamos hablando de trascendencia, sencillamente. Pero es verdad que yo aquí, y esto hay que decirlo, Juan Carlos, y yo creo, señores y señoras, que hay que decirlo. ¿El qué? Lo que estábamos comentando acerca de la Navidad. Pero es que Navidad, en realidad, Juan Carlos, que me miras fijamente, es que Navidad es todo el año. Lo que pasa es que en Navidad, en las Navidades, se disparan los índices de consumo, de compras, de comilonas, de cenas, de tantas y tantas cosas. Se disparan. Pero es que durante todo el año seguimos inmersos en ese sistema, en esa rueda consumista. Y no solamente consumista de comprar esto y aquello y lo demás allá, sino que seguimos mirando en una dirección, el este, por ejemplo. Seguimos mirando hacia el este o hacia el oeste, si nos gustan los vaqueros, en vez de mirar al norte, a la estrella polar, que debe ser el rumbo que tenemos que tomar. Vayan ustedes, por favor, escuchen programas nuestros, de otros compañeros, donde se hable de fenomenología paranormal. Ahí recibimos, créanme, a través de las redes sociales, recibimos el equipo, recibimos a veces emails, comentarios que realmente nos conmueven. Porque que alguien te diga, como ha ocurrido hace escasas fechas, desde Argentina, Pulita, si no recuerdo mal. Desde aquí un saludo muy cordial para esta querida oyente que nos oye desde Argentina. un programa de hace 2 o 3 semanas. Dijo, escribió: este programa marca un antes y un después en mi vida. Pues puede leer ese comentario, está en, creo que Antonio lo dejó como aprobado en iVoox. Bien. Pero es que como ese, hay muchos más. Hay muchísimos más. No hablamos de me he convertido al catolicismo, me he convertido al protestantismo, al islam, al judaísmo. No, no, no. Es que escuchando este programa, con sus defectos y virtudes, que las tiene, tiene defectos y tiene virtudes, lo que pretendemos, ¿qué es? Primero, como somos un par de egoístas, tú y yo, es disfrutar hablando de estas cuestiones. Pero en segundo lugar, o más bien en primer lugar, es que nuestros oyentes piensen o que nosotros podamos aportarles algo que les dé sentido a su vida. Recuerdo otro que me hacen llegar hace poco, no hace mucho, hace unos días, de una persona joven, un chico, que había tenido pues una serie de, concretamente 2 acontecimientos desgraciados en su vida recientemente, y que había escuchado muchísimos programas, no todos, pero muchísimos programas de nuestro podcast, y nos decía que le había cambiado completamente la forma de pensar y de contemplar la existencia. Pues bendito sea. Bendito sea Dios, si cree usted en Dios, la vida o este programa. En definitiva, se ha hecho un bien con esa persona. Y como esa, muchas más, afortunadamente. Ahora, no intentemos, Juan Carlos y queridos amigos, meter a Dios en un tubo de ensayo. Porque a Dios en un tubo de ensayo nunca le vamos a poder meter. Nunca. Yo también quiero decir algo aquí, y es que me hace mucha gracia la gente, que no es poca, que niega la existencia de Dios argumentando que si Él existiera no habría dejado que el mundo se fuese al hambre, a las guerras, a los crímenes. Bueno, menudo tema tocas, que lo traté en solitario, lo pueden escuchar en el podcast titulado ¿Por qué esta vida es un valle de lágrimas?, si no recuerdo mal. 6 horas, ¿eh? 6 horas hablando del tema, sí. Bueno, pues argumentar eso, que aquel que es, que Dios no existe, porque si existiera había intervenido y impidiendo las guerras, el hambre, el crimen, violaciones, etcétera, todo el mal del mundo. Es muy elástico. Eso es el... Perdóname, Juan Carlos. Eso, y ahora continúas con tu exposición. Sencillamente es achacarle un mal que tú has hecho. Que ese es el cuento de la vieja, Juan claro, Carlos. Es el cuento de la vieja, ya está. Es achacar un mal que tú has hecho o que varios han hecho a otro, a otra persona. Y de ahí, si lo trasladas a lo teológico, echarle la culpa a Dios. Porque no ha intervenido, está el mundo como está. Váyase usted a paseo, por favor. De Dios nada malo puede salir. Es una imposibilidad metafísica. De Dios no puede salir nada malo. Escuchen ese programa que les digo. No es de hace mucho. 6 horas, ¿eh? Algo más, un poquito más de 6 horas, hablando de este tema. El hombre, el ser humano, la mujer, el hombre, el ser humano, ha hecho el mundo. Y tenemos el mundo que hemos hecho. ¿Y le echamos la culpa a Dios? ¿Le echamos la culpa a Dios? ¿Le echamos la culpa a Dios? La mayoría le echan la culpa a Dios. por lo menos en Occidente. En otras culturas, bueno, pues no lo sé, pero en Occidente se le echa la culpa a Dios de todo lo que pasa aquí en la Tierra. Entonces, apaga y vámonos, Santiago. Es decir, pues podemos hacer todo el mal que nos dé la gana, porque como le vamos a echar la culpa a Dios y Él la va a tener, pues ala, hacemos todo el mal que queramos, ¿no? El mundo es como lo hemos hecho desde hace siglos o milenios, nada, con intervención o no de posibles culturas del espacio exterior o de las tinieblas, quien quiera decirlo. Pero el mundo en definitiva está habitado por el hombre, y el hombre ha hecho el mundo y la Tierra tal y como es ahora. Es decir, de sus propios pensamientos, tribulaciones, dramas, peleas consigo mismo, lo ha hecho trasladándoselas al prójimo o a otros prójimos. Y así funciona todo como funciona. Pues la peor de todas, pues ya que está el mundo en guerra, en tensión, en odios, pues el hombre, las personas en general, metemos más puya todavía, una más. Si hay una espina, metemos más espinas, ¿no? Y diciendo, pues mira esto, tal, ojalá se muera, la pena de muerte, tal, no sé cuánto. O sea, estamos añadiendo más mal al mal, y el fuego, con el fuego, no se extingue, se expande, se hace más grande. Yo te hago una pregunta. Te he levantado el dedo para decirte que quiero hacerte o formularte una pregunta. En este mundo, y a ustedes también, en este mundo, planeta llamado Tierra, ¿qué es lo que impera? ¿La bondad o la maldad? Ya sé que hay un porcentaje de personas que son muy buena gente, pero te pregunto, Juan, ¿tu opinión? Sinceramente, sí, ante varios miles de personas, el último programa hemos tenido, bueno, pues una cifra muy interesante, 21.000 y pico, 22.000 descargas. Bien, pues son unos cuantos de miles de personas, ¿no? Empiezan a contar de 1, 2, 3, 100, 500, 1000 hasta 22.000. Ante toda la audiencia de Más Allá de la Realidad, les pregunto a todos ustedes, amigos, que están ahí, y aquí al erudito en potencia, don Juan Carlos Salamanca, le pregunto, ¿qué impera aquí, Juan Carlos? Porque ahora voy a decir lo que quiero decir cuando me respondas. ¿La maldad o la bondad? Te pregunto, ¿qué impera? Si ponemos en una balanza, como en el antiguo Egipto, cuando se pesaba el alma, creo que era Anubis. Anubis conducía el alma hacia la corte de Osiris para poder pesar el alma. Así es. La pesaba Tot. La pesaba Tot, efectivamente. Tot. Esa es la pregunta. ¿Qué impera más? ¿Qué impera? ¿La maldad en los corazones, en el interior de las personas, que se traduce luego en comportamientos, en obras, en palabras, en actos, en definitiva? ¿Impera el bien sobre el mal o el mal sobre el bien? Te pregunto. Pues hombre, no sé, en épocas un poco más lejanas, incluso remotas, no lo sé, pero ahora mismo está imperando el mal, la maldad, pero de diferentes formas. Las vendríamos a resumir en los siete males capitales o pecados capitales de la Iglesia, ¿no? Es decir, la ira, la lujuria, la gula, la pereza, que es la dejadez, la mentira, la avaricia, sí, la ira. Hay muchas clases de maldad. Alguien dijo una vez que, miren, están los teléfonos que suenan ahora mismo, que parece que echan humo. No importa, que sigan sonando, no importa, Julio. Sí, alguien dijo muy sabiamente que para que lo, no hay nada mejor para que los malos triunfen que los buenos no hagan nada. Es decir, pueden ser muy buena gente, muy buenas personas, pero si no hacen nada ante el mal, bien sea por encubrimiento, por dejadez, por miedo, no les sirve de nada esa bondad. Acertadamente, es así. Es así, y así es mayormente como funciona el mal, las tinieblas, o sea, la maldad. Por dejadez de gente que parece ser buena. Sí, tristemente es así. Porque les pues por eso, por miedo, porque les sobornan, porque no se atreven, porque les da igual todo, porque a mí déjame que ya tengo suficiente conmigo. Es decir, que si tú y yo fuéramos así, o somos así, ¿de qué nos sirve tener buen corazón si no hacemos nada? Santiago, ¿de qué nos sirve? El amor, cuando está en el corazón, tiene que pasar a la acción, y pasando la acción, el amor se pone en movimiento, y el amor en movimiento mueve el mundo y mueve las almas, para que crean el alma de los seres humanos. Voy a lo que quería ir. Te he hecho la pregunta, y a ustedes también, amigos. Es evidente que impera el mal. Ya está, es así de sencillo. Yo lo veo así. Estoy equivocado. El que piense que el mundo está lleno de Madres Teresas de Calcuta, pues que lo piense. Desde luego, o ha consumido un alucinógeno, o ha perdido la razón, el juicio, o sencillamente es que vive en una dimensión que no es esta. Algo le pasa. Es decir, Madres Teresas de Calcuta hay, pero muy pocas. Y no me refiero a monjas, que las hay también. No, hablo de personas de la calle, con familia o sin familia, da igual, que son, y todo hay que decirlo. Yo tengo muchos defectos, en todo el mea culpa. No soy mala persona. Ya está, hay que decir las cosas como son. Vehemente, sí, como ahora, efectivamente, sí, vehemente. Pero porque me indigno, es indignación. De ver lo que hay, de comportamientos que son inadmisibles, que se van corrompiendo, que se van contagiando de unos a otros, como la gripe, ¿eh? Como la peste. Que una manzana podrida entra en un grupo y pudre, ¿eh?, a todas las demás. Bueno, pues eso, señores, es lo que está pasando actualmente. Y eso, ¿estamos a tiempo de corregirlo? Creo que no. ¿Dónde voy? Voy hablando de Dios. Tú decías lo que siempre se dice, que es el cuento de la vieja, que digo yo. Si Dios existiera, el mundo no estaría así. Si Dios existiera, no se morirían, no se moriría la gente de hambre. Claro, es que si los ricos, los millonarios y multimillonarios, los que tienen varios millones de euros en el banco, ¿por qué no se van con una persona que, lógicamente no voy a decir, se ha ido a un país africano, todo el verano, teniendo todas las comodidades en su casa, sin faltarle de nada, y se ha ido para cuidar a niños y a personas, a un país africano? Esto es un hecho que a mí me impactó muchísimo cuando conocí el hecho. ¿Por qué los ricos, los millonarios, los potentados, los que tienen poder, ¿por qué no van a esos países donde hay hambre, donde hay penuria, enfermedad? ¿Por qué no se hace esto? Es una vergüenza, una auténtica vergüenza, señores. Disculpen la vehemencia, pero estoy indignado ahora mismo. Lo vivo como si lo estuviera viendo. A esos pobres niños, mujeres, que están muriendo de hambre. Y esto no se puede tolerar. ¿Por qué? Hay personas, y te cedo el micrófono, Juan Carlos, que me pides la palabra, pero es que estoy indignado ahora mismo. Es que estoy indignado. Los que viven en Beverly Hills, ¿por qué no donan $1,000,000? Sí, sé que hay artistas, actores, gente muy conocida, que ayuda. Pero ¿por qué no ayudan todos? ¿Por qué no? Si mañana te viene una enfermedad y te vas a morir, aunque tengas 1,000,000,000 de euros o de dólares en el banco, que te da igual. Y sin embargo ahí tienen, ¿eh? En otro continente, a pocas horas de avión, o en el mismo continente, en otros países. Y no ayudan. Y se guardan el dinero para ellos. ¿Para qué quieres ese dinero? ¿Pero para qué? ¿Para comprarte un jet? Si ya lo tienes, tienes dos. ¿Para comprarte otra mansión? Pero otra más, si tienes 7 en diferentes países. Creo que se me entiende, Juan Carlos. No sé si quieres comentar algo. Disculpen la vehemencia, pero cuando yo me pongo vehemente, sobre todo cuando veo que algo no es justo. Y entonces viene, no la ira, ni la violencia, porque no lo soy, nunca me he pegado con nadie. La indignación, tú me conoces bien. Sí, Santiago. Y en el otro extremo, del que tú has hablado, de los potentados, de los ricos, multimillonarios, plutócratas, etcétera, estamos, sí, y todo hay que decirlo, la gente corriente, que, por ejemplo, pues por ponerte un ejemplo, en casa, en los bares o en los restaurantes, tiramos comida. ¿Por qué? Porque se pasa. ¿Vale? La gente no lo consume, ¿eh? Hemos comprado comida para un tiempo, o en un restaurante para un día, y lo que no se consume, se tira. Pero hombre, por Dios, vamos a ver, ¿qué pasa? Que como te sobra el dinero, tiras la comida, ¿no? Y en casa igual, cuando se nos pasa un alimento cualquiera, o una bebida, lo tiramos. ¿Qué pasa? Que como te sobra, que como tienes ahora, que se diría que es pan para hoy, hambre para mañana, según el dicho, como te sobra ahora, o lo tiras, ¿no? ¿Y mañana qué? ¿Qué te puede pasar? Te puedes ver tú igual en la calle, ¿sabes? Sí. Apagamos el móvil, pero no cortamos ni mucho menos el programa. Te puedes ver en la calle, te puedes ver hecho un miserable, perderlo todo, y entonces dirás: ay, por favor, una limosnita, tal, no sé qué, pondrás la mano y no te acordarás. ¿Qué hacías tú? Tirar el dinero, tirar comida a la basura, tirar bebidas, tirar ropa que te has puesto una vez a lo mejor o dos en la vida, calzado o lo que sea. De eso no te acuerdas, pero viene de ahí. O sea, estás hablando de karma. Sí, tan culpables. Vamos a ponernos serios, tan culpable. No, serio no, yo estoy, vamos, estoy, ahora sí que me, tú hablabas de humo, pues ahora sí que me sale humo por la nariz, las orejas y por todas partes. No, por la boca, como los dragones. Sí, sí. No. Y disculpen ustedes estos móviles que están como una auténtica cabra, pero no vamos a cortar la grabación porque nos estén llamando personas, bueno. Juan Carlos. Que es así, funcionan los dos polos, tanto por exceso como por defecto. Es decir, por exceso, los que tienen mucho, los que se pueden permitir nadar en dinero en una piscina o en billetes o snifarse, sabe Dios qué, con un billete de no sé cuántos dólares, como el de a pie, que tira lo que muchas veces lo que compra porque no le hace falta simplemente, o porque ya no tiene más hambre o ya no tiene más sed, Ahí es donde voy. Ahí es donde voy, Santiago. Es intolerable. Es intolerable. Es intolerable que un individuo, un sujeto, no voy a dar el nombre, muy conocido, millonario, no, lo siguiente, coleccione gafas, y se vaya una tarde con su limusina, su chofer y lo que tenga. Chofer, por supuesto, limusina la utilizará o no, no lo sé, supongo que sí. Y se gasta, si estuviera aquí don Fernando Vázquez nos hablaría más, con más datos. No sé cuántos miles de dólares en gafas para colección. ¿Esto qué es? Sí, porque se creen que no les va a venir el mal. Se creen que no se van a morir en ese momento, pero es que en ese momento se puede morir. Se lo preguntó Buda a un ministro o a un santón. Es decir, habiendo visto yo esto, yo me puedo morir ahora. Dice, sí, majestad, alteza, os podéis morir. Pero claro, como el mal no les va a venir en ese momento, ni mañana mismo, ni se van a morir dentro de nada, pues dicen, ala, comamos y bebamos, y mañana... Que mañana moriremos. Y mañana comemos y bebemos, que mañana moriremos. Y ya, tal. Ya, yo mientras tenga, ¿sabes? O sea, es que esto va desde el plutócrata, es decir, el creso, el inflado y podrido de millones, perdón la expresión, hasta la gente de a pie. No, si no tengo que perdonarte nada, es la realidad. Podrido de millones, sí, sí. Entre la cual, la gente de a pie, nos podemos incluir tú y nosotros, porque yo a veces... Gente muy normalita, sí, y, sí. Y años atrás, en algún momento, pasando muchos apuros, pero es que a veces hemos hecho, como yo, el primero que me digo, que he comprado muchas veces un alimento y se me ha podrido, y lo he tenido que tirar, pero Dios mío, si no te lo vas a comer en mucho tiempo, no lo compres. No lo compres, porque se te va a pudrir. Cómetelo, siquiera pensando, como nos decían de pequeño, ay, cómete esto, mira, que los niños del Congo Biafra pasan hambre. Piensa que hay gente que no se lo puede comprar. Y tú sí lo puedes comprar. Pero lo tiras, ¿no? O ropa, la ropa que te pones, vuelvo a decir, que te pones una vez. Los hay, y las hay. Zapatos. Y zapatitos, sí. Lo que sea. Y vas y lo tiras y lo dejas ahí. Sí, en un armario. No, porque no lo necesitan. No lo necesitan. Compra por comprar. ¿Qué me dicen? Los compradores compulsivos. Es que no sé qué, no sé cuánto. Es que tienen un trastorno, mire. Yo hay veces que eso me lo paso por el... Hay personas que sí lo tienen, claro. hay una patología, sí, pero otras veces no. No sé yo cuándo se puede distinguir lo uno del otro, porque eso, la patología de la obsesión compulsión por comprar, la da el consumo. Lo que se ve en la tele, lo que se oye. Ahí quien entra es el psiquiatra, y el psiquiatra sabe si esa persona está enferma o no lo está. Pero es que eso, todo eso lo produce en gran parte el consumo, la publicidad engañosa, el bombardeo de que si no sé qué, si no sé cuánto, esto, lo otro. Entonces la gente, como en su gran mayoría, y aquí me pongo yo también de mente, está vacía. No saben qué emplear el tiempo después del trabajo o después del deber, cogen y se dedican a gastar de lo que les da la gana, compulsiva o no compulsivamente, me da igual. Que recen 100 Padre Nuestro, como hacían los templarios. Hombre, Santiago, me has tocado un tema que, bueno... Ya, pero que no saben lo que hacer, mire... Daño no le va a hacer, y bien muchísimo. El poder de la oración, ¿saben ustedes que está demostrado científicamente, digo, por la ciencia positiva, sí, el laboratorio? Está comprobado que una persona que, estando enferma, reza, se cura mucho antes que una persona que no rece, que está y que tiene la misma enfermedad. que esa otra, por ejemplo. ¿Saben ustedes cómo se podría mínimamente pensar en la idea de aquel que es de un dios que está aquí? Si quiere unas vacaciones, si quiere unas vacaciones aquí en la Tierra, ¿sabes cómo se podría pensar? Pues mire, muy sencillo, pensando en las palabras que unas palabras que dijo el Dalai Lama. Dice, señores, si ustedes no son capaces de hacer el bien, por lo menos, no hagan daño ustedes a nadie. Entonces ahí se podría pensar en la posibilidad de que tenemos algo que va más allá de las personas físicas, ¿eh? Y nos impele a ser mejores. Pero como eso no se hace, es decir, no solamente hacemos el bien, sino que encima hacemos más mal, peor todavía. Hacemos más daño. Yo a donde iba es que tenemos que tener muy claro que nos encontramos en un planeta purgatorio. Esto no hay que perderlo de vista. Incluso un planeta infierno, ¿no? No, infierno no. No. Las comunicaciones que se vienen recibiendo desde hace décadas nos hablan en un mismo sentido, y ese sentido es que la Tierra, este planeta tan hermoso y tan bonito que habitamos, es un planeta purgatorio. Entonces, aquí la felicidad es pasajera, y quien la disfruta es en periodos cortos, y quien no tiene un problema en su vida, ¿no? Uno. Es que no es uno, hay más de uno. Yo, añadiendo un poquito de humor sarcástico, diría que la maldad es la moneda oficial, mientras que la bondad y la felicidad son un artículo de contrabando, una moneda de contrabando, ¿no? Hay que ir al mercado negro para cogerla. Tremendo lo que acabas de decir, ¿eh? Tremendo, pero cierto. Sí. La maldad es una moneda oficial, y la felicidad y la bondad es una divisa de contrabando. Sí. Lamentablemente es así, pero es para... Si hablo así, como tú hablas, es para que ponernos a pensar, a sentir un poquito, a abrir los ojos, a despertar, porque estamos dormidos. Pero que muy dormidos. Dormidos. Hay alguno que otro que ha abierto así un poquito los ojos y se está medio despertando, entre los cuales me incluyo. Bueno, ¿qué se le va a hacer? No, pues no te incluyas. Ya te digo yo que no te incluyas. Bueno, el resto está no echando la siesta, no, el sueño de Morfeo. ¿Vale? O sea, la bella durmiente. Y está esperando a que alguien le dé un beso para despertarle. Bueno, pues ni con un beso. Ni con un beso despiertan. ¿Ah, sí? Bueno, pues vale. ¿Un zurriagazo? Sí. ¿Qué dice mi padre? Sí, un zurriagazo, sí. Es que la raza humana aprende a golpes. Aprende a golpes, así, a zurriagazos, como decía don Santiago Senior. Sí. Y ni aun así, ni poniéndoselo así, al lado, enfrente de los ojos, dirán, ah, no, eso es engaño, eso... No, eso no existe, no... Pero ¿por qué esa reticencia, que en algunos casos yo he observado como casi, y a veces sin el casi, como patológica, de no querer abrirse a... Vuelvo a decir, no a la religión, a otras realidades de la existencia, a otras vías, a otros caminos, a otros senderos, a otras autopistas filosóficas, metafísicas, si quieren espirituales, el que quiera meter la religión que la meta, si quiere también. Te puedo decir una cosa muy breve, Santiago. Sí, claro. Todo esto se debe a que gran parte del género humano, por diferentes razones o diferentes corrientes filosóficas o de pensamiento, se cree Dios. Y dice, ah, Dios, ese ya lo ha hecho todo, ¿no? Pues ahora que nos deja a nosotros manejar todo. Y se cree Dios. Y pensar que hay algo por encima de ellos les repatea. Pero eso es lo que he dicho antes, la soberbia. Es la soberbia. Muchos se creen Dios. Se creen Dios ya a través de, yo qué sé, cualquier, voy a decir, poder entre comillas que tengan. El poder del dinero, el poder del sexo, el poder en los traficantes de drogas, el no sé qué, el no sé cuánto. Ya se creen dioses. Y aquí digo yo, y cuando viene una enfermedad incurable, por muchos millones que tengas en el banco, no te van a servir de nada. Es lo que decía Jesús. Sois vosotros como aquel que dice, ah, cuánto grano tengo, entonces voy a habilitar muchos hilos para tenerlo. Y de repente por la noche viene el ángel de la muerte y se te lleva el alma. ¿Qué haces? ¿De qué te sirve tener todo si al final tu cuerpo se va a quedar aquí y tú te vas a ir y se va a quedar, y con tu cuerpo se va a quedar todo? No te llevas nada. No, nada. Te llevas. ¿Qué se lleva uno al otro lado? ¿Qué se lleva? Su ser, su lo que sea. Pero nada más. Bueno, sí, se lleva sus pensamientos, sus deseos, su historia, ¿no? Todo esto es una defensa. Dicho así, directamente, es una defensa. Cada uno, como quiera creer y como le llame. Una defensa, más de uno puede decir, no la necesita. Yo creo que sí. No él. Muchos de los que pululan por el mundo. Una defensa del ser supremo. Que sin tener culpa de nada, porque siendo infinitamente perfecto, infinitamente clemente y misericordioso, de él no puede salir nada malo, ni un ápice, nada, ni un neutrino, Juan Carlos. Las partículas subatómicas. Sí, las últimas. Las últimas. Nada. Si de Dios no puede salir nada malo, y hay mal en el mundo, y hay sufrimiento, y hay dolor, la causa, señores, no está en Dios. La causa está en nosotros. Y aquí entra la reencarnación de por medio. Y me da igual que haya católicos escuchando, protestantes, islámicos y judíos. Me da igual. Quiere decir que me da igual en cuanto a que no estén de acuerdo. Miren, ni yo trato de convencer a nadie, ni nadie me va a convencer a mí. La reencarnación para mí es una ley universal que, lo diga quien lo diga, en diferentes culturas, ya no hablo de Jesús, que por supuesto que conoció la reencarnación y que la predicó muy veladamente, porque aquellas gentes de hace 2000 años, judíos, no estaban preparados para comprender una verdad que le revela Nicodemo, por mucho que las Biblias ultracatólicas o católicas, cuando dice el que no nazca de lo alto, no, perdón, el que no nazca de nuevo, ¿eh? Pero ¿cómo puede ser eso, maestro? Le dice, ¿acaso puede un hombre siendo viejo volver al seno de su madre, al seno materno, y volver a nacer? Y lo demás lo pueden ustedes encontrar en Juan, Evangelio de Juan, creo que es capítulo 3. Sí, Juan Carlos, que me pides la palabra. Hay mucho que decir, ¿eh? Pues mira, entre otras cosas, yo quiero añadir algo. Aparte de un negacionismo, esto es una defensa del ser supremo de Dios, que no hay derecho. De hecho, yo he tenido que decir más de una vez, delante de mí, oiga, no vuelva usted a blasfemar o a decir eso, porque a lo mejor tenemos problemas. No lo consiento. Que se insulte a Dios, que se blasfeme, y el que lo haga, que sepa que todo lo que escupe hacia arriba cae. Sí, es, ¿eh? Es como la lluvia. Bueno, yo quería añadir algo antes, si es lo siguiente. Cuidadito, con esto, Aviso. El que blasfema, el que se mofa, el que se ríe, no sabe el karma que está generando. Si tú escupes hacia arriba, cae y te cae la cabeza y te mancha la cara. Sí, Juan Carlos, ibas a decir, a apostillar algo. Yo iba a apostillar algo en el sentido de que no solamente hay negacionismo, ateísmo, racionalismo, por el cual negar la existencia de Dios, sino que también hay miedo a creer en Dios. ¿Por qué? Porque al menos en la cultura occidental se enseña a vivir muy bien, se enseña a vivir la vida. Ya están apareciendo supuestas, presuntas técnicas de cómo alargar la vida, de ser inmortal, de vivir, de tal, de no sé qué, no sé cuánto. Pero llegamos a un tiempo en que el cuerpo se muere. Que no les va a servir de nada, que no van a lograr nada. Y así cantidad, así de gente, tú preguntas, sí, perdone señor, ¿a usted le da miedo la muerte, le da miedo a morir? Bueno, pues de 100, te van a responder que sí, 95 a 98. Y por eso hay miedo si hay miedo a la muerte, hay miedo a una trascendencia, porque no sabes lo que viene detrás, y hay, por lo tanto, un miedo a poder creer en Dios siquiera. Mira, Santiago, me han pasado por aquí un colaborador nuestro, Fernando Vázquez, una pregunta sumamente interesante, y es la siguiente: ¿cuál es la diferencia que hay entre planeta infierno y planeta purgatorio? Esto lo pregunta Fernando Vázquez. Sí. ¿Este se ha levantado de para maitines o...? Porque desde luego la pregunta se las trae, ¿eh? No sé, este está en la vía unitiva, yo creo, ¿eh? Sí, sí, le ha tocado la campana, ¿no? La campana de maitines, ¿no? En la cabeza. ¡Pi! Perdón. Pues ahora ya hablando, contestando seriamente a Fernando, respecto a la diferencia entre planeta infierno y planeta purgatorio, es que evidentemente un planeta infierno es un planeta donde, no hablo de dimensiones espirituales, no, de planetas como el nuestro dentro del universo, físicos. ¿Planetas físicos te refieres? Sí, sí. ¿O semifísicos? No, físicos, como físicos. Este, sí, sí. Donde el sufrimiento es aún mayor que la Tierra, pero muchísimo más. Donde las condiciones en las que viven esos seres, que son como nosotros, pueden variar de aspecto. Pues pueden variar, no lo sabemos. Pero estoy respondiendo con la fenomenología paranormal en la mano, No estoy haciendo de visionario ni de profeta, porque no soy un visionario, simplemente un estudioso de lo paranormal. Pero sí, los planetas infierno, efectivamente, se nos dice en esas comunicaciones que el sufrimiento es muchísimo mayor. El grado de maldad también es muchísimo mayor. Vamos, donde imperan las tinieblas, sin ningún atisbo de luz. Bueno, sin ninguno, no exactamente, no. Ahí Dios tiene también la misericordia de dejarles también una ventana abierta a través de la cual pueden respirar. Sí, pero con el humo y la polución que tienen no pueden respirar, claro. Bueno, hablas metafóricamente, pero la diferencia es esa. Este planeta, ¿cuánto tiempo se iba diciendo que pasamos a la era de Acuario? Esto viene de la New Age, de la nueva era. Pero lo que sí está pronosticado en todas las culturas, sí, porque es que, si no todas, casi todas, es que este mundo, este el nuestro, aquí va a haber una purificación. Di una conferencia, una charla, coloquio. hace... ¿cuánto? Antes del verano, en junio, no recuerdo bien, sobre la purificación que va a haber en este planeta. Yo es que lamento decirlo, queridos oyentes, pero este planeta se me hace a mí como una taza de váter llena de heces. Sí. Pero totalmente hasta arriba, por el suelo y tal, de pises y tal. Y hay que tirar de la cadena ya. Es que hay que tirar de la cadena. Está desbordando. Se está desbordando. Y ya no pensemos en purificación divina, en no sé qué, no sé cuánto. Es que esto ya llega un momento. Estamos muy cerca. Creo que estamos muy cerca de un punto de inflexión, de no retorno. Y pasado ese punto de no retorno, esto se puede venir abajo. Así que, o despertamos y hacemos algo, los que tengamos un pelín siquiera, una neurona para decir, hay que hacer algo, o esto se viene abajo. Y ya que estamos hablando de purificación, ¿qué sería entonces un planeta purgatorio? ¿Dónde estás? Este. Sí, pero defínelo para que los oyentes lo entiendan. Un planeta purgatorio es por encima de un planeta infierno, donde se da principalmente la forja de espíritus, que todavía, si bien tienen cierta evolución ya, pero todavía insuficiente, necesitan todavía aprender lo más básico. Y también, por otra parte, expiar deudas kármicas que hayan contraído aquí en este planeta o en un planeta inferior y han pasado a este. Eso es importante porque alguna vez Juan Carlos y amigos se nos ha dicho, bueno, pues si la reencarnación existe, hace 2000 años había muchísimos menos habitantes de la Tierra, entonces todas esas almas que ahora hay, que somos 8.000 millones de personas, ¿de dónde vienen? Bueno, mire, es que hay decenas y decenas de mundos habitados y hay algo que se llama la transmigración de unos mundos a otros, Sí, porque no piensen ustedes que de la tierra al cielo y sota caballo y rey se acabó. No. No. No puedes aprobar ya el COU, la selectividad, y no digamos la universidad siendo un niño de 5 años, ¿no? Pues eso es realmente lo que enseñan las religiones, que de la tierra vas directamente al cielo o al infierno. Pero por Dios, vamos a ver y pensamos un poquito. Así es. Bueno, pues sigan ustedes, los que lo pregonan, en su santa ignorancia. Yo voy a ir por otro camino, en busca de la verdad. Este es un planeta duro, es un planeta purgatorio, que está a punto de dar paso después de esa purificación, que yo creo que nadie sabe, digo, creo que nadie sabe en qué va a consistir esa purificación. Sí, yo tengo una intuición, pero va a haber, no, sencillamente iba a decir que va a haber una purificación. ¿Cuándo? 5 años, 3 años, 7, 10. No creo que vaya más allá de 2030, no creo. Y después de esa purificación, este mundo pasa a ser un mundo, pero muchísimo más purificado, donde se va a hacer una buena limpia, que se dice, los espíritus rebeldes, obstinados en el mal, espíritus inferiores, que dice el espiritismo, por ejemplo, la teosofía también. Bueno, pues esas almas, esperamos, tanto tú como yo, y Fernando, y ustedes también, espérenlo, pero a Dios rogando y con el mazo dando, no estar entre esos que sean mandados a inframundos, o esos que decíamos, mundos, planetas, infierno. Sí. Y partiendo de ahí, pues este mundo quedará transformado y muy purificado. y eso es muy importante porque es algo que, como he dicho antes, está en todas las culturas, las más importantes, que está pronosticado y que realmente, en mi opinión, es algo que ha de suceder sí o sí. Juan Carlos lo ha dicho, la taza del váter está llena hasta arriba y esto necesita estirar de la cadena y que se vaya toda la porquería, las heces, el orín y todo lo demás, y que esto quede limpio. Enigmas y misterios de nuestro mundo, más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Tengo un par de intuiciones a través de cosas que he leído. Vamos a ver. Esta década que viene. Sí, no, lo comentamos, ¿no? Por favor, Juan, sí. Carlos, comenta lo que nos han traído aquí. Sí. Un momentito, porque es un libro que es el último libro de Juan José Benítez. Es el último libro de Juan José Benítez. Gog. Empieza la cuenta atrás. Sí, bueno, las palabras del apocalipsis, sí. Los ejércitos de Gog y Magog. Sí, voy a leer lo que dice la contraportada. Gog es el libro que nunca hubiera deseado escribir Juan José Benítez. Esas son sus palabras. Pero escrito está. Según el autor navarro, lo más importante de esta supuesta novela es lo que se intuye, no lo que se lee. Sí, Gog es una pequeña joya, y entre paréntesis, envenenada. Se trata del libro más breve y dramático del autor de Caballo de Troya. La información contenida en Gog es tan importante que probablemente es falsa. Sinceramente, termina. Si no lo lee, mejor para usted. Eso es lo que dice el libro que nos ha enviado Planeta, por gentileza de Juan José Benítez, que nos envía este libro, pues, con motivo de este programa, también, para hablar de ello, sí. Que todavía no está en la calle. Está por aquí Fernando, que tiene en este momento Fernando vestido muy elegantemente. Todavía no está en la calle, pero claro, es una primicia. Sí, sí, no, ¿no? Pues por favor, es un libro que además, como ves aquí, Juan, no es muy voluminoso, no, es muy muy finito. Pero a veces los mejores tesoros son los que contienen poco. Pero desde luego el contenido, por lo que hemos leído la contraportada, no es desde luego... No es alentador. No es muy alentador, ¿eh? Yo te iba a decir, fíjate, hablando de intuiciones, yo tengo dos intuiciones. La primera, la década que viene... Sí. La década que viene va a ser crucial en este planeta. Es decir, todo lo que ocurra en la década de 2020 a 2030 va a marcar el rumbo de la Tierra a partir de entonces. Segundo, los cambios físicos ya los está viendo, es decir, tifones en aquí, huracanes en no sé dónde, corrimientos de tierra. A cada 2x3 estoy oyendo en la tele que hay un seísmo de no sé, magnitud 6 no sé cuánto, en un sitio, en otro y en otro. Es decir, son todavía terremotos, vamos a decir, de poca magnitud. Tsunamis. Pero esos terremotos van a ir a más. Eso por otra parte. Parte de la purificación que tú hablas, Santiago, va a consistir, esto es muy abstracto, muy mistérico, ¿no? Pero es que va a ser así, en un cambio de frecuencia, en un cambio vibratorio. ¿En qué va a consistir esto? Pero hablas desde el punto de vista espiritual. Sí, claro, desde el punto de vista espiritual, que va a influir en la energía cósmica que venga de fuera hacia la Tierra, y va a hacer que la gente cambie. Entonces va a haber gente que se va a sentir fatal, va a parecer que se van a volver locos, otros que se tienen por una ventana, que se quiten de en medio, otros ojos bajo tierra, y los que pasen ese corte, los que pasen por esa frecuencia, van a estar mejor. Es como si estuvieran salvados, como dice el Apocalipsis. Es el cambio de frecuencia vibratorio. Porque parece ser que las altas esferas han decidido que tiene que ser así. Tiene que ser así. No olvidemos que estamos en la banda de fotones. Quiere decirse que estamos alineados el sistema solar con el centro galáctico. Y los científicos dicen que es impensable lo que puede ocurrir. Un cambio de frecuencia, un abultamiento de los movimientos sísmicos y demás en la Tierra, puede ser un caos, como puede ser una liberación. ¿Sabes? Yo creo que va a haber un cambio de frecuencia. Un cambio de frecuencia. ¿Para qué? Para cribar. Para, como decía Jesús, separar el grano de la cizaña. El Bautista lo dijo de otra forma, dijo, todo árbol que no dé buen fruto será arrancado y arrojado al fuego. Sí, pues esos son los que se van a quedar en el corte, es decir, un cambio de frecuencia, es decir, estamos ahora en la tercera dimensión. Desde altas esferas están trabajando desde hace miles de años porque la Tierra cambie hacia cuarta o hacia quinta dimensión. Y eso es lo que va a ocurrir. Vamos a ascender un pelín de dimensión, pero es que el ascender un pelín de dimensión espiritual y mental supone un gasto inimaginable para cómo están las cosas ahora, y entonces la Tierra va a parecer un caos, pero dentro de ese caos va a haber gente que se va a mantener en su puesto, se va a mantener en sus casas, como la décima plaga de Egipto, ¿no? En que los judíos estuvieron en sus casas y no les fue quitado el primogénito y el resto sí, pues algo parecido. El que esté en su casa, que su casa es el templo de aquel que es de Dios, el que esté ahí, al pie del cañón, el que no se le vaya a pillar en la noche como si fuera un ladrón, como dice en el Nuevo Testamento, aquel que esté ahí, ese va a poder pasar el corte, se va a sobreponer al caos que va a venir. Pero el que no, no quiero ni pensarlo. No quiero ni pensarlo. Para cómo está ahora todo. La purificación es necesaria, no. Imprescindible. Por supuesto, Santiago, ya lo he dicho. Hay que limpiar el baño. Y la taza del WC, del váter, vamos. Porque de ahí puede salir el mal olor para toda la casa. Hablo metafóricamente, pero es que es así. O sea, tú tienes un baño sumamente sucio, por muy limpia que tengas la casa, te va a venir el mal olor. Bueno, pues esto es lo que es la tierra es la casa. Y la taza llena de excrementos y de pises es lo que hay ahora mismo. Sí, sí. Es la triste y cruda realidad. Yo soy optimista. Optimista porque los acontecimientos devienen. Y todo va. Todo va. Juan Carlos, ser optimista en este caso, de verdad, yo lo digo como lo pienso, es que un equipo vaya perdiendo 7-1 o 7-0 y que piense que en el minuto 85 va a meter los 8 goles que le hacen falta para ganar el partido. Pues esto para Dios es posible. Sí, para Dios es posible todo, pero el problema es que el ser humano no quiere cambiar, y no solamente es que no quiera cambiar, es que la cosa va peor. Bueno, pues entonces vamos a tener que cambiar por la fuerza. ¿Cómo? Con esto, el cambio de frecuencia. ¿Sí o sí? Y no queda más tu tía. Y ya está. Y repito, el que esté un poquito despierto seguirá para adelante, porque todo va hacia adelante, más despacio o más deprisa, de una forma o de otra. Por eso te digo yo, Santiago, que yo soy optimista, porque en el fondo sé que en el universo, en la galaxia, nada está inmóvil. No, si eso también lo creo yo. No. Yo también creo que va a haber una regeneración. Sí, yo sí. No soy catastrofista. Lo que sí que digo es que viene una purificación. Sí, eso claro. Todo clarísimo. Sí, claro, como la deben, yo filosofando un poco, como la deben haber pasado otras culturas de otros planetas o de otros sistemas estelares, que estuvieron en una etapa de maldad, de falta de luz, de tinieblas, impresionante, hasta que dijeron, bueno, se acabó, tenemos que cambiar, porque pertenecemos, todos sabemos que pertenecemos a un universo. Somos ciudadanos. Los ciudadanos de la Tierra, somos ciudadanos del sistema estelar, del Sol, que pertenece a su vez a una galaxia llamada Vía Láctea. Y no va a estar nada, y ni está, nunca ha estado nada inmóvil, nada ni nadie. Excepto, claro, el mal. Los que viven ahí, en las tinieblas. Los que son, yo los llamo los dioses de la materia. Hay una teoría que yo leí en internet acerca del triple 6, el famoso 666, que me pareció, no sé si estoy de acuerdo con ella, pero me pareció muy interesante. Y viene poco menos a decir que el 666 simboliza que el dueño de ese mal se convertirá en un dios. Pero un dios de la materia, de nada más, nada más. ¿Y qué es ser un dios de la materia? Nada, nada. Porque te estás perdiendo todo. Te has quedado en tu mundo, ahí, abajo. Sí, para ti lo estarás pasando muy bien, lo estás tal, pero no vas a salir de tu oscuridad. ¿Qué o quién es Dios? Para ustedes, amigos, ¿qué o quién es Dios? Porque menudas preguntas. Son dos. ¿Qué es Dios o quién es Dios? Hay una diferencia abismal entre las dos cosas. Una cosa es decir qué es Dios y otra cosa es decir quién es Dios. A ver, Santiago, es que para saber quién es Dios, primero tenemos que preguntarnos qué es Dios. ¿Qué idea tenemos de Dios? Y a partir de eso, a partir de esa hipótesis, con el tiempo, quizás alguno llegue a poder dar un salto lógico, como decía don Germán de Argumosa, y convertirlo en una tesis y decir, pues, a base de lo que yo sé qué es Dios, sé quién es. Y es así. Se suele, sobre todo dentro de, sí, de la espiritualidad en general. Pero, Juan Carlos, ¿tú crees que realmente, no ya hoy en día, sino de cuántas décadas hacia atrás se empezó a perder este sentido de la trascendencia. Pues se pierde el sentido de la trascendencia desde la lucha que hace el lado contrario a la Iglesia Católica y las religiones, es decir, los sistemas de filosóficos que ya empiezan a ser negacionistas o venas de ateísmos que empiezan en el siglo XIX, a mitad del siglo XIX, en los cuales se deriva hacia el comunismo. Que se basa en un materialismo, ¿vale? Y a partir de ahí siguen surgiendo corrientes filosóficas que niegan de una forma o de otra la existencia de un ser superior. Luego viene la nueva era, que coge un poquito de todo, ¿sabes? Hace un batiburrillo, lo mete en un caldero. Horrible. Sí, bueno, y entonces lo que hace, que es que en vez de aclarar las cosas, las mezcla más todavía, ¿no? Bueno, si piensan así, pero que por lo menos que la gente piense, que la gente empiece a dudar, que la gente empiece a despertarse, que piense, que siente, que no te dejes llevar por lo primero que oigas, por lo primero que te digan, porque la mitad es mentira y la otra mitad, cuarto y mitad, también lo son, que diría aquel paisano de campo, ¿no? Entonces hay que estar alerta. Dice, hermanos míos, procurad que cuando estéis en vuestra cama no venga el ladrón y os robe, porque os aseguro que el Señor vendrá como un ladrón en la noche y os pillará, dicho así, en calzoncillos. Es que no me sale ahora. Sí. En pijama, ¿no? Uy, ni en pijama siquiera. Lo estamos haciendo muy, muy coloquial para que todos los oyentes puedan, en fin, sobre todo los jóvenes. Juan Carlos, los jóvenes, que nos escuchan mucho, ¿eh? Un abrazo muy fuerte para todos vosotros. Me da miedo este país, yo que soy español, como tú, por los jóvenes. ¿Qué se van a encontrar? ¿Cómo van a reaccionar? Porque algunos de ellos gobernarán, evidentemente, muchas cosas, en política, en bancos, en empresas y tal. ¿Qué mundo está viendo ahora? ¿Qué mundo es nuestro futuro? Sí, es nuestro futuro. Muchos de los niños que van pequeños por ahí por la calle en el futuro van a ser mayores. ¿Y qué van a ser? ¿Qué valores van a tener? ¿Tienen respeto por las personas, por la vida, por sí mismos? ¿O es que estamos confundiendo la solidaridad y la caridad con el pasotismo, con el déjalo estar, con el yo hago lo que me da la gana? Porque de la represión viene el yo hago lo que me da la gana, que es el libertinaje. Es decir, a cualquier hora, con quien sea y donde sea, da igual, porque como vale todo. Anarquía. Sí, una anarquía total, no solamente política. No es solamente política, es en todo. No me refiero a la política. En todos los niveles. Uh-huh. En todos los niveles. Entonces, claro, no nos damos cuenta, los que estamos ahí un poco, que en cualquier parte del universo, hasta la más pequeña, hay un orden. Si esa parte tan pequeña se sustrae al orden, afecta a todo y va como una fila de fichas de dominó. Tiras una y se caen todas. No digamos si es el que se ve afectado, el que se extrae a ese orden, es, pues lo que sé, un país en un planeta dentro de un sistema solar o una galaxia. Puede afectar al resto. Todo está interconectado. ordenado. Tiene su momento, su porqué, dentro de los, vamos a decir, como dicen aquellos, de los eones, de la existencia del universo. ¿Tiene Dios cuerpo? ¿Imagen? Oh, no, no cuerpo físico, no. ¿Imagen? Imagen. Bueno, si es un ser, tiene que tenerla, ¿no? Porque todos los seres tienen una imagen, un perfil, sí. Algo que les defina. Yo no sé si la tiene o no, pero yo lo que sé es que si es un ser, como muchos afirman, tiene una imagen, algo que se ve, pero está tan lejano ahora de nosotros. No podemos imaginar ni lo que es, ni lo que siente, o sea, nada. Porque no somos nada dentro del universo y lo somos todo. Lo he dicho muchas veces, somos como los granos de una playa, que separados no es nada, no son nada. Pero muchos millones de granos de arena hacen una playa y no desaparece. Así que somos tan pequeños como un grano de arena y tan grandes como un sol. Aprendamos a sentirnos como un grano de arena para brillar como soles. Ahí queda esa sentencia, ¿eh? Ahí queda, ¿eh? Ahí queda. Juan Carlos, más cosas. Y por favor, todos ustedes pueden opinar en nuestras redes sociales sobre este o programas anteriores. Y nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Esto nos puede dar algún tipo de pista respecto a cómo es Dios, quién es Dios o qué es Dios? Porque he preguntado qué es Dios y quién es Dios. ¿Quién es Dios? Tú lo has dicho antes. Es el que es. Yo soy el que soy, cuando le pregunta a Moisés. ¿Y quién les digo que me ha enviado, que me envía a mi pueblo? ¿Qué les digo? Y la respuesta fue: yo soy el que soy. Ya está, nada más. Nada más y nada menos. Con lo cual, en esa frase está implícito el hecho de que Dios no tiene nombre. Se lo hemos puesto nosotros. Se le han puesto Yahvé los judíos, le han puesto Alá los musulmanes, le pusieron Yahus en la India de hace muchos siglos, le han puesto mil nombres, pero no tiene ninguno. Él es el que es, y punto. Porque si tuviera Dios un nombre, ya le estamos poniendo fronteras. Sencillamente. Y en cuanto a que nos ha hecho a su imagen y semejanza, bueno, a ver, yo por la casuística, vamos a decir, UFO, OVNI, en los encuentros que ha habido, supuestamente, todos esos seres han coincidido en que tienen brazos, piernas, un cuerpo, con o sin, tal, etcétera. Es decir, tienen una forma parecida a la nuestra, con esas partes en las que también estamos nosotros, ¿no? Entonces cabría pregunto, ¿es que acaso él, el que es Dios, tiene forma humana? Te pregunto a ti, Santiago. Para mí sí, y ya lo sabes. Para mí sí. No es una luz. Lo he dicho al principio. La energía cósmica, No, ya hemos... La luz... No, sí, sí, sí. Perdona que te interrumpa, Santiago. De la energía cósmica ya hemos hablado. La energía cósmica es lo que mantiene... No, perdona, pero es que hay personas que dicen que no, que es que Dios es una luz universal. Bueno, no. Que una luz, que es una luz universal... No es una luz. Luz te expide. Que no lo mismo. No, pero es que te digo que hay personas, y yo las he escuchado en conferencias, sí, inscritas dentro del movimiento Nueva Era o New Age, que dicen, no, Dios es una luz inmensa, eterna, sí, lo que usted quiera, pero oiga, Dios es un ser, y no un ser y ya está, no, es el ser supremo, causa de todas las cosas. Pues este, que Dios es una luz... No, perdón. No confundamos el contenido con el contenedor. No. Se puede decir que Dios, aquel que es, despide luz, emana luz. Efectivamente, como si fuera un sol, un gran sol. Eso es verdad. Pero no que él sea una luz. Claro. No, esto no. No. Eso es muy diferente. Esto es un error. Pensar que Dios... es una luz cósmica universal, es un error. Es la emanación, la luz sería la emanación de ese ser. No es el ser mismo. Como decir que Dios es amor, no. Dios emana amor. Y ese amor, sí. Ese amor es el que mantiene cohesionado el universo a través de la energía universal. Ese amor viene hacia la energía universal y es el que mantiene el universo en orden, a pesar de que se está expandiendo, pero se expande, creo yo que se expande por algún propósito, de alguna forma, para que se mantenga ahí y siga viviendo, siga existiendo, porque si no, no tiene sentido todo esto. En cuanto a una objeción que también de vez en cuando hemos escuchado, te la voy a exponer a ver qué opinas tú. Dios es la causa de todas las cosas. Bueno, también sabemos, no hay efecto sin causa. Bien, hasta ahí podríamos llegar. Pero te dicen, ¿y cuál es la causa de Dios? Ya estamos con igual el cuento de la vieja de antes. De si el mundo estuviera, si Dios existiera, el mundo no estaría como está. Bueno, pues este es el segundo cuento de la vieja. Si Dios, miren, si Dios tuviera causa, y hoy estoy prefiriendo que hable más Juan Carlos. Si Dios tuviera causa, dejaría de ser Dios, porque habría otra causa que le ha causado. Y solamente Dios puede ser causa de sí mismo y efecto de sí mismo, como así me lo planteé yo hace unos meses. Solamente Dios, solamente Él, no hay más. Entonces, Juan Carlos, respecto a esta objeción, vamos a llamarla así, de... ¿Y quién ha creado a Dios? Esto yo lo he escuchado, igual que muchos de ustedes, 800.000 veces. Bueno, pero alguien habrá creado a Dios, ¿no? Pues ante la pregunta de quién ha creado a Dios, yo me hago eco de unas palabras que pronunció una mujer, y son las siguientes. Dios, o aquel que es, fue la atención que se prestó a sí mismo al contemplarse el vacío en sí mismo. Bueno, ahí queda, muy muy filosófico, pero también un ¿cómo decirte? Dime. Si alguien creó a Dios, y me voy a meter en un embolado de mil pares de narices. Si alguien creó a Dios, fue él mismo. Pero si es que ya he dicho antes, estoy de acuerdo. Dios es causa y efecto de sí mismo. Dios no tiene causa. No, pero se creó a sí mismo. Estoy diciendo que Dios es causa y efecto de sí mismo, pero es que decir que se crea a sí mismo es ponerle un inicio, de alguna forma, aunque esté fuera de la temporalidad. Y Dios no está dentro de las coordenadas espaciotemporales. Pero es que lo que no sabemos es cómo Él existía antes de mirarse a sí mismo en el vacío. ¿De qué forma estaba? Yo ya sabes que desde hace muchos años que hemos dialogado y debatido como esta noche aquí sobre ese tema, y esta definición tuya, o que escuchaste una persona, ¿no? De la cual me hago eco, ¿eh? Pues sabes que no estoy de acuerdo. Bueno, Santiago, me parece muy bien. Como yo no puedo estar de acuerdo contigo en otras muchas cosas. Claro, claro. Pero no deja de ser interesante, da que pensar, ¿eh? Sí. Es decir, la tensión que sufrió el vacío al contemplarse a sí mismo. Es que ahí Dios no tiene vacío. Ni tampoco, es que te presento dos objeciones, dos. Dentro de Dios no cabe el vacío, y por otra parte la segunda objeción es que como es autosuficiente no tiene la menor necesidad de contemplarse a sí mismo. Pero lo hizo. ¿Pero si no tiene necesidad? No tenía necesidad, pero lo hizo, lo quiso hacer. Pero eso rompería la percepción infinita de Dios. El querer mirarse a sí mismo, ¿con qué propósito, con qué fin? No tiene necesidad de mirarse a sí mismo para empezar a crear y hacer un universo y empezar a crear almas, en fin. ¿Qué te puedo decir, Santiago? Pues me puedes decir que es tu opinión y decirte que es la mía y que cada uno tenga la suya. ¿Sabes cómo lo asimilo yo a él, a Dios? A la figura del círculo. Porque del círculo vienen las otras. Puede venir un cuadrado, puede venir un triángulo, puede venir un octágono, todas. Pero todas tienen un punto de partida. Vas los lados y vuelves a ese punto de partida. El círculo no. El círculo está girando. No tiene un punto de origen. El supremo círculo. El supremo círculo que al rotar se convierte en esfera. Y no tiene un punto de partida. ¿Cómo dibujas tú una esfera? Sí. Coges un lápiz, los instrumentos y puedes dibujar una esfera simulando la Tierra, pero que no tiene un punto de partida porque es redonda, mientras que las demás figuras no son redondas, tienen aristas, tienen caras, y la esfera, el círculo, son redondos. Así es Dios. ¿Entiende de religiones? ¿Dios? No. No. ¿Entiende de corazones? Claro. Entiende de corazones. Y de mentes. ¿Es lo único que le interesa? Es lo único que le interesa. Médico de almas, confesor de corazones, entendido en mentes, y lo demás, pues es sobra. Me lo imagino en una gran asamblea llena de gente, en el que él está en medio, y todo, unos están dando chillidos, otros están tirando cosas, otros están rebatiéndole a otros y tal, y él está así como un pensador. ¿Y qué va a hacer? Pues quedarse así pensando. Bueno, ya para terminar, eso es un aperitivo, ¿eh? Aperitivo, porque aquí en el programa y en la gran aula virtual del misterio trataremos el tema largamente, extensamente. Llevamos casi 2 horas de programa. ¿Pero qué 2 horas, Santiago? Muy intensas. Intensísimas. La fuerza está contigo, joven Skywalker. Eso me lo llama. Bueno, ya algún día les contaremos los lo que hay en la trastienda de más allá de la realidad, ¿no? Juan Carlos. Sí, será interesante. Sí. Bueno, que digo que es un tema para ampliarlo muchísimo más, pero creo que los oyentes, los más allá realistas, tienen materia más que suficiente para, bueno, para llegar a conclusiones o hacerse preguntas que hemos planteado aquí y opiniones, ¿no? Sí, porque para ellos 2 horas es como un aperitivo. No se conforman con menos de 2 horas. No, para ellos 2 horas son como 2 minutos. Pero claro, es que depende de cómo sean esas 2 horas. Pueden, una hora de programa puede ser como 5. Y a lo mejor un programa no te sale bien, dura 5 o 6 horas y parece que solo ha durado una. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que este programa de hoy va a dar más que pensar a más de uno, ¿eh? Simplemente yo termino diciendo que ahora, si quieres, Juan Carlos... Y lo va a decir, y lo va a decir. Das tu opinión, simplemente con unas palabras muy sencillas, lejos de tecnicismos que a veces empleo. Señoras, señores, amigos y amigas, esto no se ha creado solo. Todo efecto tiene su causa. La creación, con todo lo que contiene, no solamente los planetas y las estrellas y las galaxias, no, los seres humanos, las almas de este mundo, de otros, las dimensiones. Pero bueno, vamos a quedarnos con lo que se ve, con lo que la astrofísica puede estudiar. Lo digo por los cientificistas, negacionistas y demás. Bueno, pues no pueden ir en contra de un principio lógico como es el principio de causalidad. ¿Hay efecto sin causa? No puede haber un efecto sin una causa que lo haya provocado. Por tanto, el efecto lo tenemos aquí. El cosmos, con todo lo que contiene, que sigue en expansión y en perfecto orden. ¿Cuál es la causa? Ahí lo dejo. Buena pregunta, Santiago. ¿Cuál es la causa? Es la pregunta del millón. ¿Quién accionó la palanca? ¿Quién accionó la palanca? ¿Y quién sigue manteniendo el orden y la armonía en este mundo? Porque en este mundo me refiero al cosmos. Porque sí, partamos, como afirman los científicos, de que hubo una nube de gas, a lo mejor del tamaño del sistema solar, llena de gas, que en un momento dado alcanzó millones de grados, con lo cual ya era imposible que estuviera ahí, y explota. Pero claro, ¿qué puso en movimiento esos gases? Estaban ahí ya, estaban inertes, estaban moviendo. Es que son tantas preguntas. Simplemente lo que he dicho, que los oyentes que les interese, que supongo que será mucho seguro, que se planteen la pregunta de: no hay efecto sin causa, por tanto, este efecto, la creación, tiene que tener un autor, una causa, que además es inteligente, porque lo creado obra inteligentemente. Por lo menos esa causa. Ordenadamente. Por lo menos. Si esa causa no lo creó todo, accionó una palanca, como el que da la luz y la quita, o como el que activa o desactiva un mecanismo, y a partir de ahí el universo empezó a funcionar por sí mismo mediante una fuerza hacia afuera, pues se llamaba centrífuga, en todas direcciones, con átomos, con iones, con gases. Pero lo interesante es pensar por qué estaba ahí esa bola de gas. ¿Cómo se formaron esos gases? Si no había nada, ¿por qué? ¿Por qué estaban ahí? ¿Cómo se formaron esos gases que alcanzaron tantos millones y explotaron en todas direcciones y se empezó a formar el universo? ¿Por qué estaban ahí? ¿Qué los formó o quién? Ya no voy a decir si Dios o no. La pregunta la dejo ahí. ¿Qué o quién formó esa bola de gas que dio lugar al universo que hoy conocemos? Pero es que, señores, es que ahora se ha descubierto que dentro de este universo había otro antes. No está, parece ser, demostrado todavía, ¿no? Ni mucho menos. Pero la noticia está ahí. Está ahí. Está ahí la noticia. Y es posible, nos dicen, que antes de este universo existiera otro. Es que si eso se demuestra de todas, todas, nos encontramos ante un problema muy gordo. Muy gordo. Un problema muy gordo ante la teoría del Big Bang. Claro. Y más cosas, ¿eh? Bueno, dicho queda. Pero de momento es esto. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Como digo, introducción, breve introducción de algo más de 2 horas. Juan Carlos, muchísimas gracias por estar aquí. Ya sabes que sin decir quién, no puede. No puede. Ya no puede. Ya me lo ha dicho aquí. No puede nada. No puede dormir. No puede. No. Así que habrá que darle, no sé, alguna infusión, una tila o algo para que pueda dormir, ¿eh? Sí. No sé, tú sabrás lo que haces. Tú eres el experto. Le dices por el ratoncillo que el hámster ese que tan feo que tienes en casa. Juan Carlos, gracias. Ha sido un placer. Lo de feo lo digo con cariño, ¿eh? Ya, hombre, sí. El hombre y el oso, cuanto más feo, más hermoso, dice el dicho, ¿no? Claro. Ha sido un final lleno de humor, de risa, muy bueno, para estar 2 horas que han sido súper intensas. Yo en este programa me lo he pasado bomba. Ya te he visto, ya. Yo también, ¿eh? Sí, es que a mí me ha gustado más practicar ese arte que es tan difícil hoy en día como es el de escuchar. Por eso, a mí me gusta escuchar, ¿eh? Lo que pasa es que he venido a este mundo a soltar el rollo. Ya está, como decía don Germán. Bueno, pero es que para poder soltar el rollo primero tienes que escuchar y aprender. Sí, es verdad, ¿no? Es verdad, sí. Entonces, yo os doy las gracias por sentir ese afecto que sentís por mí, y os lo compenso diciéndoos que escuchéis no solamente este programa y otros, escuchéis otras cosas, escuchéis el entorno, al mundo, la naturaleza, los gestos, lo que hay detrás de lo que aparentemente se ve. Escuchéis, no dejéis de escuchar y observar para que podáis despertar aún más, por si estáis dormidos. Y os lo digo con mucho amor, mucha sabiduría y mucho cariño. Ahí queda. Ahí queda, Juan Carlos, don Juan Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí. Es un placer, Santiago, y muchas gracias, y muchas veces, ¿no? Muchas veces. Bueno, pues que sea muchas veces si Dios quiere. Gracias, Juan. Las gatitas sobran, Santiago. Señores, señoras, amigos y amigas, muchísimas gracias por haber estado ahí. Nos escuchamos la próxima semana en una edición un poquito más extensa que la de hoy. Pero bueno, como introducción para el tema de Dios y de todo lo que se dice, ¿no? De todo lo que hemos estado hablando, de si el mundo está como está, de, en fin, todo lo que han oído, si quieren profundizar vayan al podcast, aquí en iVoox, y busquen ese programa de ¿Por qué este mundo es un valle de lágrimas? Hay 6 horas y 6 minutos creo que salieron, yo solo, como decía don Germán, soltando el rollo, pero con muchísimas descargas. Yo no sé, no recuerdo muy bien, pero más de 40.000, 48.000 o algo así, no recuerdo muy bien. Un programa donde me empleé a fondo yo solo y donde doy respuesta pues a muchas preguntas que todos en algún momento de la existencia pues nos hemos planteado, en definitiva.

más allá de la realidad. Un viaje hacia lo desconocido con Santiago Vázquez. Han escuchado Más allá de la realidad. Una idea original de Santiago Vázquez.